A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Este domingo 9 de julio se celebra en Argentina el aniversario de la Declaración de Independencia, proclamada en 1815 en la ciudad de San Miguel, Tucumán, con lo que pasaban a ser libres y soberanas las Provincias Unidas del Mar del Plata, del dominio de la corona española. Un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de Argentina, al gran pueblo argentino, salud. Y nada mejor que complementar este saludo con este tango de José Luis Padula con la orquesta de Horacio Salgán, 9 de julio. Continuaremos con Horacio Salgán, este pianista, director y compositor que fue historia del tango, ya que su nombre comienza a figurar en los años 30, cuando fue pianista de Roberto Firpo y a su vez arreglador de la orquesta de Miguel Caló, aquella orquesta de los años 30 con un estilo más cercano a Osvaldo Fresedo. Ahora oigamos un tango de Horacio Salgán, con un claro estilo vanguardista, Grillito. Salgan, además de historia, es contemporáneo, ya que a partir de los años 40 comienza su tarea de compositor y director de orquesta y conjuntos, tareas que prolongará hasta el fin de los años 90 para cruzar al nuevo siglo XXI, caminando en este nuevo siglo hasta el 2016, cuando nos dejara. El siguiente es un tango del pianista Jeroni Flores. Como he dicho en otros comentarios, los críticos musicales concuerdan que Flores le habría bastado también hacer escribir tan solo dos tangos, Melenita de Oro y este La Cautiva, para pasar a la historia del tango. Escuchemos este último por la orquesta de Horacio Salgán, La Cautiva. Horacio Salgán decía que el tango de vanguardia no existe y la única modernización del tango era a través de la orquestación. En ese aspecto su orquesta siempre sonó diferente, ya que en ella surge una polifonía, porque Salgán escribía partes para los diferentes músicos de su orquesta, vale decir primeros, segundos y terceros violines y otros instrumentos, y su piano sonaba como una orquesta. El siguiente tango, aquí canta Edmundo Rivero, una etapa de los años 60, tango de Ángel Mafia y Mario Batistella, Sueño Querido. abril estaba yo cuando dejé mi casa por el mundo para ir a rodar. Mi pobre madre en su dolor lloró de pena y en alas del ensueño abandoné el hogar. Y por venir interrogué, y aunque me dijo el sabio que era oscuro, lo seguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma el lúgubre doblar de las campanas, siento ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás. Mi porvenir interrogué, y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Por eso cuando llega mi alma el lúgubre doblar de las campanas, siento ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás. El siguiente tema con Salgán tiene ritmo de vals y pertenece al acordeonista argentino Feliciano Brunelli. Siempre he considerado que este hermoso vals tiene una inspiración más cercana al vals europeo que al mismo vals criollo. Resulta maravilloso en los instrumentos de la orquesta de Horacio Salgán. Escuchemos Ilusión de mi vida. Thank you. En una de las visitas que hiciera el poeta y compositor Horacio Ferrer a Chile, nos tocó conversar con él y ambos concordamos con que uno de los hermosos más tangos de Horacio Salgán era justamente La llamo silbando, que ya escuchamos. La llamo silbando. No podemos dejar las obras de Horacio Salgán sin nombrar su obra más sobresaliente de extenso repertorio y sin dejar afuera naturalmente A fuego lento, con una clara mirada vanguardista por su síncopa, tanto grabado en todo el mundo por casi todas las orquestas desde su creación hasta la actualidad. Escuchemos A fuego lento. Thank you.